Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explora en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime. Sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti. Mira mis ojos. Sabes que sí.